qué gran expectativa para este partido. Se habló todas las veces que se enfrentan River y Boca. Pero claro, acá había quizás también su cronómetro, Juan Baba. González que levanta el centro. ¡Gol! A encontrar por el sector derecho con Adrián González. Gran ejecución de este centro. Y el que cierra para definir la jugada.